Y este jueves en todo el país se va a estar realizando una jornada de boicot a los supermercados por los aumentos de precio abusivos que se están realizando desde fines del año pasado y todavía persisten. Estamos en contacto telefónico con el integrante de la organización Consumidores Libres, Héctor Polino, uno de los convocantes de esta jornada. Hola Polino, ¿cómo le va? Pepe Frutos de Farco lo saluda. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Héctor, ¿en qué consiste esta jornada de este jueves en todo el país? Bueno, consiste en que los consumidores no entremos a ningún local de ninguna de las grandes cadenas de supermercados de todo el país, en señal de protesta, de disconformidad con las permanentes remarcaciones de precios que tienen un claro componente especulativo, el que están perjudicando a vastos sectores de la sociedad argentina, de la clase media baja, los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados, sobre todo los que perciben el haber mínimo que no llegan a los 5.000 pesos mensuales, que se está deteriorando el nivel de vida de esos sectores que no alcanzan a comprar la misma cantidad y calidad de artículos que adquirían 4 o 5 meses atrás, de modo que es en defensa del poder de compra de la población argentina y frente a las remarcaciones exageradas de precios que hacen los grandes formadores de precios y deformadores al mismo tiempo, que son las cinco grandes cadenas de supermercados, cuatro de ellas incluso de capital extranjero, que operan, que concentran el 70% de las ventas minoristas de todo el país, que además tienen empresas vinculadas que fabrican o producen artículos que luego venden en sus propias góndolas, que además algunas de ellas tienen hasta frigoríficos y mataderos propios, de modo que son verdaderas formadoras y deformadoras de precio. De modo que esta convocatoria, que durante un día no ingresemos a los locales, no tiene, por supuesto, por finalidad afectar el nivel de rentabilidad de estos supermercados, que no le va a hacer esta jornada absolutamente nada. El propósito es otro, es llamar la atención tanto de los responsables de las cadenas como de los funcionarios públicos del gobierno nacional encargados de controlar y sancionar actitudes monopólicas, oligopólicas, de posición dominante, que cumplan y hagan cumplir las leyes que están vigentes, como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que fue aprobada en el año 2014 y que todavía no se la ha puesto en funcionamiento, la ley de abastecimiento, entre tantas otras. Nosotros lo que queremos lograr es un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Hoy ese equilibrio se ha roto en favor del mercado y en perjuicio total de la sociedad. Héctor, esta vez las organizaciones de consumidores no están solas en la convocatoria de esta jornada porque hay otros sectores que están acompañándolos. Sí, por supuesto, está la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que encabeza Pablo Michelli, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Eugenio Cemino. Bueno, yo en representación de Consumidores Libres, pero se han adherido infinidad de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la Federación Agraria Argentina, la CGT que preside Hugo Moyano, la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, consejos deliberantes de distintos lugares del país que aprobaron mociones de adhesión unánime a esta jornada, de modo partidos políticos como el Partido Socialista, el GEN, Libres del Sur, diputados de distintas bancadas, distintas representaciones políticas. De modo que las adhesiones son realmente espectaculares, ni que hablar del apoyo en las redes sociales, ni que hablar del apoyo que nos están brindando los medios de prensa, de comunicación social de todo el país. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, el sindicato bancario que preside Sergio Palazzo, ¿no? De modo que es interminable la lista de adhesiones. Última consulta, Paulino. No se trata de no comprar, sino solamente de no comprar en las grandes cadenas. ¿Sí puedo ir al super chino, al autoservicio del barrio, al almacén del barrio? Claro, porque ellos no son los formadores de precios. Los formadores de precios son estas cinco grandes cadenas que concentran el 70% de las ventas minoristas en todo el país. De modo que es ahí donde está el problema. Y ellas son las que luego arrastran con los precios que remarcan todos los días al resto de los negocios. Pero el problema no está en el almacén, en la frutería o en la verdulería de la esquina del barrio. El problema está en estas cinco grandes cadenas de supermercados que operan en todo el país. Héctor Paulino, muchísimas gracias como siempre por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Que siga muy bien.